A partir del 1 de julio hasta finales de verano tenemos ofertas de 2x1. No desperdicies esta oportunidad. Productos desde yogures azucarados hasta leche fresca recién ordeñada. Solo hasta el 31 de agosto. En todo tipo de tiendas, a nivel nacional, no tardes. La vida es muy corta para tomársela a mala leche. Ven a Lactefarm.